Esqueje. El futuro en nuestras espaldas. Y a 20 minutos nomás de cerrar este esqueje, seguimos brotando con la columna en esta ocasión de Derechos Humanos. Estamos en contacto telefónico con Mari Luque. Y entre algunas de las novedades que queremos festejar juntes es que la personería jurídica llegó y van a abrir su propia cuenta, ¿no, Mari? Contanos. Sí, el año pasado, ¿cómo te va? Bueno, primero saludo, ¿cómo les va? Gracias por este encuentro de nuestras novedades. Y sí, el año pasado en plena pandemia, que nosotros trabajamos muchísimo online porque hacíamos notas de reclamos por un montón de cosas que pasaron en los primeros tiempos cuando no se sabía bien cómo enfrentar el coronavirus y todo lo que significó. Claro. Nosotros habíamos comenzado con una contadora a entregar también todos los papeles que eran necesarios y se completó en septiembre del año pasado la personería jurídica. Entonces, la Comisión de Derechos Humanos por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Tras la Sierra tiene personería. Y eso nos permite, hay varias organizaciones que tienen personería dentro de la Mesa de Derechos Humanos, pero en este caso esta nos permite, por los objetivos que plantea en su estatuto, que nosotros nos hayamos presentado en esta petición que hicimos a Fiscalía de Villa Dolores de ser querellantes por el caso de la desaparición de Delia Jerónimo Polijo. Entonces, había que tener personería, la comisión puso y bueno, sus objetivos tienen que ver con por qué presentarnos en esta causa. Como sabrán, la fiscal dijo que no porque hay como una regla de que hay que ser familiar directo de la persona que haya sufrido algún tipo de violencia o lo que sea, ¿no es cierto? Algún delito. Y nosotros no entraríamos dentro de esa cuestión familiar cercana. Pero nosotros esgrimimos, con nuestra abogada en su momento, que tenía que ver con nuestros objetivos de la comisión porque nosotros respetamos y hacemos y tratamos de hacer cumplir que se respeten los derechos humanos de las personas. Y en este caso, haber desaparecido a una niña era parte de ese no respeto que hubo y que la comunidad se había visto afectada. Claro. Y nosotros somos parte de esa comunidad, porque es verdad, todo La Paz, pero todo Tras la Sierra también empezó a tener un cuidado que antes no se tenía, porque no había peligro a la vista de nuestros niños que salían a jugar a la calle o que volvían de fuera sin que le pasara nada, ¿no es cierto? A partir de lo que le pasó a Delia, sí, el cuidado empezó a ser como muy generalizado, en especial en La Paz. Entonces, dentro del argumento que grimimos fue ese, pero bueno, la fiscal contestó que no. Así que nosotros apelamos y cambiamos también de abogado. Encontramos un estudio jurídico en Villa Dolores que nos quiere asesorar porque ve que estamos trabajando muy bien desde hace mucho tiempo, y bueno, tiene como uno de los que está dentro del estudio jurídico, tiene una capacitación, un doctorado en toda la parte jurídica, muy específica, y eso creo que nos va a ayudar. Entonces, lo que hicimos ya es una presentación de una apelación a ese no que dio la fiscal Zambrana, y que lo tiene que evaluar el juez de control de Cruz del Eje, que suponemos también que va a decir que no, porque al Poder Judicial no le gusta que los civiles nos metamos en cosas que parecieran ser solamente que pueden resolverla ellos. Y se ha demostrado en muchos casos que cuando los civiles o los familiares directos acceden al expediente y ven lo que se ha hecho, pueden, porque conocen el territorio, el lugar donde han pasado las cosas y a los que han entrevistado o han tomado testimonio, que pueden aportar cosas valiosas. Claro. Y bueno, en ese sentido nosotros quisimos ser querellantes por eso, porque estamos trabajando con un grupo de mujeres que se llaman Mujeres que Abrazan en La Paz y que tiene conocimientos que por ahí no se los hacen llegar a la fiscal, o que es parte de un de comentarios que podrían ser líneas de investigación. Bueno, insisto, creemos que la justicia de control que va a decidir si lo que dijo la fiscal está bien o mal, creemos que va a decir que está bien, que la fiscal no debe dejar entrometer a civiles, o a nosotros que somos una organización social que representa a la ciudadanía en general. Y entonces, bueno, habrá otra etapa que será apelar más arriba, supongo que a la Corte Suprema de la provincia y más allá también, porque la verdad es que tenemos interés en que no solo nosotros, sino que nosotros seamos los primeros en esta zona ingresemos para colaborar en la resolución de una causa. No quiere decir que vamos a lograrlo, pero sí que como antecedente las organizaciones sociales que tenemos tanta acompañamiento a quienes denuncian, a quienes son víctimas y que vemos el dolor muy de cerca, podamos entrar también a colaborar con la justicia, que evidentemente no ha dado abasto, porque en el caso de las otras tres chicas desaparecidas llevan 7 años sin que se resuelvan y se vayan a juicio, y en el caso de Delia lleva 2 años y medio que si no se hace algo, si no pasa nada, va a seguir el mismo tiempo, ¿no es cierto?, de las otras causas. Y es lo que no quisiéramos. Entonces, bueno, no se vio que lo nuestro es un aporte de colaboración. Se vio de otra forma, evidentemente, de esa forma que es como muy egoísta, ¿no? Creer que vamos a venir a controlar lo que hacen y vamos a ir diciendo lo que hacen mal. Y no, la idea no es. Para eso también va a haber un abogado que va a ir diciendo, queremos que se investigue tal línea por tal motivo y dar los fundamentos, siempre con el letrado, no nosotras saliendo a decir, me pareció que tal, no. Entonces, bueno, no lo han entendido y vamos a seguir apelando. Esa es una de las novedades. Y aquí volvimos con la comunicación telefónica con Mari. Hola, ¿nos escuchás? El objetivo es colaborar con el Poder Judicial y que, bueno, vamos a seguir presentando apelaciones hasta que, bueno, en algún momento alguien nos diga que sí. Exacto, sí, sobre todo en lo que decías de que ya tenemos las causas de las mujeres anteriores que no han llegado a nada y eso también, ¿no? Es como una incidencia de decir, somos los vecines, somos la comunidad del Valle, queremos saber qué pasa, ¿no? Sí, algo así sería, y queremos colaborar. Más que nada, no se ha entendido esa parte, ¿no? Sino que creo que se ha entendido que venimos a controlar, y no, venimos a colaborar. Así que, bueno, cuando la entiendan y haya, no sé, una cuestión de empatía con la sociedad, que la sociedad no viene a jorobar, sino viene a acompañar, a ayudar, quizás el Poder Judicial de Argentina sea un poquito más rápido y un poquito dando respuesta a todo el sufrimiento que hay en medio, ¿no? Pues sabemos que no dan abasto, pareciera que tienen tanto personal ni tantos recursos, uno tiene como en claro que ellos ganan muy bien, y a eso nadie lo discute porque han estudiado y lo que se imparte, cuando se imparte justicia, es bueno para toda la sociedad, pero pareciera que el Poder Judicial se queda solo con eso, ¿no? Con pagarle bien a sus trabajadores, en especial a los que cumplen determinadas funciones, y no en recursos para que, inclusive recursos humanos, ¿no? Gente que pueda investigar, que pueda llevar los expedientes, que pueda completarlos, tomar el testimonio, bueno, un montón de cosas pareciera que hacen que sea tan lento todo. Bueno, nosotros lo decimos desde que acompañamos a víctimas y que hay no solo lo de las desaparecidas, ¿no? Hay un montón de otros casos que llevan años sin que citen jamás a los denunciantes. Entonces, bueno, cada uno opta también. Bueno, no me llamaron nunca, será que no tiene importancia, y porque había sido un abuso sexual a una menor, ¿no? Que no tenía importancia. Claro. Bueno, y sin embargo, nosotros estamos contratando esas cosas cuando viene alguien y nos pide que ayudemos, que acompañemos a ir a tribunales a preguntar cómo está su causa. Claro. Entonces, por eso hablamos desde ahí, ¿no es cierto?, con conocimiento de que el Poder Judicial evidentemente no tiene los recursos humanos que necesita. Bien, ¿alguna otra novedad? A ver. Bueno, si vos me estás escuchando y si ustedes me están escuchando, terminaría la idea con esta información, que es con este abogado que tenemos ahora, que asesora a la Comisión de la Memoria desde lo letrado, nos pidió que hoy llevemos todos los casos que estamos acompañando y que no tienen respuesta de parte de tribunales de Villa Dolores, y él va a ser quien pida en nombre de la Comisión de la Memoria, pero con este asesor letrado va a ser el que pida a tribunales respuesta. Entonces, desde lo legal vamos a ir con lo legal. Esa es la idea que tenemos y que desde hoy vamos a plasmarlo en una enumeración de casos que venimos acompañando y que están ahí como a la deriva, sin respuesta, y que las víctimas están agobiadas de que no, nunca lo llamen, nunca nunca pareciera que lo que les ha pasado sea importante. Así que bueno, eso sería como para finalizar, y espero que me estés escuchando, Mónica. Sí. Un abrazo y gracias por la comunicación y la información que podemos hacerle llegar a los oyentes del Valle. Muchas gracias a vos, Mari. La verdad, un gran aplauso para esto que van a realizar hoy. Lo importante que es, ¿no?, que nuestra mesa de derechos humanos sea así de activa y sobre todo que vayamos ante la justicia, ¿no?, a hacer un poco de incomodidad para que todo se mueva un poquito más, ¿no? No pedimos tanto, solo justicia.